desde que inició nuestro gobierno, estamos muy mortificados. Pues sería como, ay, me mortifico y ya. Estamos mortificados y ocupados en darle a toda la ciudadanía el vital líquido que es el agua para a sus hogares. Es un asunto de suma importancia abastecer de agua y es un tema central en la agenda de trabajo de nuestro gobierno. El agua, tanto en cantidad como en calidad, y el servicio de drenaje, tanto en la ciudad como en las comunidades de todo el municipio, constituye sentida llamada de la ciudadanía. Así lo entenderemos y en su solución están comprometidos buena parte de todos nuestros esfuerzos. Y así podemos más libremente demostrar que somos un lugar tan grande como su gente. Gracias.